Labón, muy buenas noches. Hoy es 15 de mayo y aquí arranca Gorobel, el espacio de tertulia y reflexión en Clave Vasca. 55 minutos de información, pero sobre todo de análisis de actualidad de nuestro territorio. Hoy hablaremos, entre otros temas, de las repercusiones y últimos coletazos relativos al último atentado de la banda terrorista ETA, que se cobraba ayer la vida del guardia civil Juan Manuel Piñuel. Reciban ya el saludo de Arceli Echeguren en los controles y de Raúl Arcaya, quien les habla. Pasan 6 minutos de las 9 de la noche y en el exterior de nuestros estudios del audio contamos con la presencia de varios representantes de la vida social y política. Comenzamos en este caso por mi izquierda, tenemos a Mateo Lafragua, representante de Aralar, Gabón. Tenemos también a Idoia Cuadra, parlamentaria por Euskal Cartasuna. Bienvenida, Gabón. Gabón. Y también a mi lado derecho tenemos a Iñaki García Uribe, etnógrafo y también muy habitual en todo lo relacionado con el mundo de las tertulias. Iñaki, bienvenido. Gabón, lo del derecho ha sido por casualidad. Estupendo. Y sí hay que decirlo, sentimos no tener hoy a ningún representante del Partido Socialista ni del Partido Popular. La verdad que son causas absolutamente ajenas a nuestra voluntad. Comenzamos ya sin más dilación. Recientemente el Parlamento Vasco elegía una terna de representantes encabezados por la parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro, un trío que se encargará de promover en las Cortes Generales la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una legislación que tiene como bandera la incomunicación de los detenidos en dependencias policiales. Según sus detractores, es una ley que pone en riesgo la integridad física y psíquica de quienes la sufren. Y para saber más de este reglamento, de esta Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya tenemos al otro lado del teléfono a el abogado Javier Martínez de San Vicente. Gabón, buenas noches, Javier. Gabón, buenas noches. Bienvenido, eskerrik asko, hemen egoteagatik. Javier, la terna que propondrá en las Cortes Generales la reforma de esta Ley de Enjuiciamiento Criminal incide sobre todo en la derogación de dos artículos, los artículos 520 y 527 de este ordenamiento. ¿A qué se refieren estos artículos? Pues en principio el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se refiere al ejercicio del derecho de defensa que tienen todos los detenidos, en este caso en dependencias policiales. Y se señala que en principio pueden permanecer un máximo de 72 horas antes de ponerlos en libertad o ponerlos a disposición judicial. No obstante, con la modificación que hubo en el año 88, cuando se trata de delitos relativos a terrorismo o cuestiones similares, este plazo de 72 horas se puede prolongar hasta 48 horas más, siempre y cuando se solicite así al juez de instrucción. Y además de ello, con esa reforma, se puede decretar la incomunicación de los detenidos. Y la incomunicación que tiene como efectos los que están previstos en este caso en el artículo 527, que son modificar o privar de ciertos derechos que tienen los detenidos de cualquier otro delito. En concreto, si quieres que te concrete algo más. Sí, cómo no. Lo que se refiere a los efectos de la incomunicación son que, bueno, que además de poder permanecer de esas 48 horas más a las 72 previstas para cualquier detenido por otro delito, tienen que tener asistencia siempre de un abogado de oficio, no pueden designar a abogados particulares, no tienen derechos a que se ponga en conocimiento de un familiar su situación de detención y las causas de detención, y tampoco tienen el derecho a la entrevista que tiene todo detenido, una entrevista al final con el letrado que le está asistiendo. Más o menos eso son un poco las... lo que prevé la legislación, la reforma que hubo en el año 88 para los detenidos por delitos de terrorismo, que están previstos en el artículo 520 bis, que fue aprobado y que tienen una especial relevancia en lo que se refiere a los detenidos por estos delitos. Otro de los objetivos de esta terna que se va a encargar de defender esa reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es lograr que un nuevo ordenamiento permita la instalación de cámaras en las dependencias policiales, algo que se viene reclamando desde multitud de organizaciones humanitarias, diferentes ONGs y movimientos pro derechos humanos. ¿Hay experiencias previas en otros países de esta instalación de cámaras? Pues yo lo desconozco, aunque sí que sé que en los países de la Europa comunitaria sí que se establece algún sistema similar, pero desconozco si existen ahora mismo en alguna de las legislaciones europeas expresamente algún precepto que señale o que regule la asistencia de cámaras de asistencia a los detenidos. Lo que pasa es que tampoco en el resto de disposiciones o en el resto de reglamentos o leyes de enjuiciamiento de otros países tampoco se prevé estos regímenes tan duros, en cierta medida, por decirlo de alguna forma, de incomunicación de los detenidos que establece este artículo 520 bis que pretende la iniciativa que pretende derogar en este caso. Se trata, pues, podríamos decir, señor Martínez de San Vicente, de un reglamento excepcional que se aplica, como bien decía, a casos de terrorismo. Quizás sería hasta cierto punto dar la razón a aquellos que opinan que los imputados por delitos de terrorismo están siendo, de alguna manera, receptores de un trato político. Se pueden considerar presos políticos. Pues no lo sé. O sé cómo calificar el hecho. Lo que sí sé es que los detenidos por cualquier delito tienen una serie de derechos que están recogidos en los artículos 17 y 24 de la Constitución, que están también recogidos en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y los detenidos por este tipo de delitos pues tienen un régimen especial en lo que se refiere a su detención. Como ya he dicho antes, el artículo 520 bis regula a estos detenidos y establece la posibilidad de que se decrete en un plazo de 48 horas su incomunicación, lo que determina que estén privados de unos determinados derechos que sí que tiene cualquier otro detenido, ¿no?, en este caso en nuestras dependencias policiales, por cualquier otro tipo de actividad delictiva. Para terminar, seguimos hablando con Javier Martínez de San Vicente, abogado. Javier, el reglamento tal y como está en estos momentos articulado, ¿prevé la posibilidad de que esa colocación de cámaras de aquí a un corto plazo, medio plazo, sea posible? En estos momentos, usted como abogado, como miembro de la clase judicial, ¿lo ve posible? ¿Hay algún movimiento? ¿Hay algo que nos pueda contar en esa línea? La dicción literal de la ley, en este caso de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no prevé la presencia de ninguna cámara o de ningún medio de grabación, tanto oral como de audio, de este tipo de detenciones. Lo que sí sé es que la propuesta del Parlamento Vasco sí que lo que intenta es que en estos regímenes de incomunicación se graben todas las conversaciones que se tengan con los detenidos para evitar una serie de cuestiones que ya se plantean en la misma propuesta. Pues muchísimas gracias, Javier Martínez de San Vicente, como decimos, abogado, que de alguna manera nos ha podido de orientar un poquito más a propósito de esa ley de enjuiciamiento criminal, cuya reforma persigue esa terna formada por varios miembros del Parlamento Vasco que esperan ante las Cortes Generales poder modificar esa ley. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Eskerrik asko, Javier. Eskerrik asko, gracias. Ondo izan. Bueno, pues pasan 13 minutos de las 9. Estas eran las palabras de, en este caso, nuestro abogado particular, que nos ha podido, yo creo, sacar de bastantes dudas al respecto. El caso es que el tiempo que los detenidos pasan en dependencias policiales es un asunto que cada vez preocupa más a la opinión pública. Os quisiera plantear, ya para abrir el debate a los tres, una pregunta. ¿Cuál es el motivo por el que las autoridades, habría que meter aquí, entiendo yo, a dirigentes políticos, tanto como dirigentes del mundo judicial, se resisten tanto a abolir la práctica de la incomunicación? Y más aún la presencia de cámaras. Idoia, ¿quieres empezar? Sí, tú adelante. Yo quería interrumpirte un momento antes de empezar con el plano de las preguntas, porque me parece que lo que no nos ha transmitido el abogado que ha intervenido, que ha explicado muy bien el tema de los artículos de la ley, es por qué surge esto. O sea, la situación por la que la ley de enjuiciamiento criminal es de competencia exclusiva del Estado. Entonces, la situación que se produce es que el Gobierno vasco, por una proposición no de ley que se aprueba en el Parlamento, decide que va a empezar a poner en las comisarías de la Ertzaintza cámaras de vídeo que controlen todo lo que ocurre dentro de la comisaría. Lo hace como una recomendación en varios ámbitos, una recomendación del Ararteco. Lo hace porque en otros países de la Unión Europea, sobre todo en los del norte de Europa, ya se recoge, y sobre todo lo hace porque el redactor de los derechos humanos de Naciones Unidas establece en un informe que hay que dar todas las garantías para el tema de la tortura. Y fundamentalmente porque la Constitución española, que en este aspecto es muy garantista, en el artículo 15 establece de forma expresa como garantía del derecho a la integridad física y moral, pero hace una expresión expresa contra la tortura. Por lo tanto, el asunto de la tortura, nosotros entendemos y el Gobierno vasco entiende que es un asunto de derecho fundamental. Hay un montón de recomendaciones, pero no solo de Naciones Unidas o de Amnistía Internacional, que hacen menciones expresas a las garantías contra la tortura, sino un montón de organismos establecen y recomiendan que hay que garantizar esto. Por esto es por lo que el Gobierno va a tomar esa medida en las comisarías de la Ertzaintza, porque tiene competencias para eso, porque la ley de enjuiciamiento criminal tampoco le prohíbe expresamente que pueda tomar esas medidas, pero lo que se pide desde el Parlamento Vasco y por lo que van tres parlamentarios, Rafa Larreina de Eusko Alkartasuna, Elisabete Piñol del PNV, Jean Chanez de Narro de Aralar, van a Cortes Generales para, con estos argumentos, solicitar que esto se haga generalizado en todas las policías. Que no solo se haga en la Ertzaintza, sino que se haga generalizado a todas las policías. Y cuando me refiero a todas las policías, me refiero a todas, desde la Policía Municipal, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a todas. Porque esto no es un caso exclusivo de terrorismo. No es una medida que se vaya a tomar exclusivamente para los detenidos por terrorismo. Es una medida que se tiene que tomar para garantizar que cualquier detenido de cualquier índole, por temas de inmigración, por cualquier tipo de temas, tengan garantizado y no se genere presunciones de tortura. Ese es un poco el objetivo de por qué van y para qué van a Cortes Generales. Porque el Parlamento Vasco ha tomado una determinación que la puede tomar en la Ertzaintza, pero queremos que esto se haga extensivo a todas las comisarías. Mateo. Bueno, a mí se me escapan un poquito los aspectos técnicos de todas estas leyes, ¿no? Pero visto desde el punto de vista de un ciudadano que vive en la calle, yo no llego a entender. No entiendo ni las primeras 72 horas, y mucho menos entiendo la suma de 48. Es decir, salvo que el único intento de la policía, en este caso en la detención, sea pues la de que esa persona detenida se hunda. Y claro, cuando nos estamos enfrentando, hablando con una persona que psicológicamente está hundida, pues la vamos a manejar como una especie de marioneta. Luego viene la segunda parte, que luego el juez tendrá que determinar en qué condiciones se ha obtenido esa declaración. Pero tampoco los jueces creo que estén mucho por la labor, sobre todo en temas de terrorismo, que es lo que al final preocupa a todos. Porque al final el que cojan a un chorizo que le ha quitado la cartera a una persona, pues creo que pasa mucho. Pero yo creo que todo este tipo de leyes especiales, porque al final no dejan de ser leyes especiales, están hechas para hundir a la persona que se ha detenido. Y un poco con lo que al final surge el debate, que es con esta ley que pretende el Gobierno Vasco llevar y que se apruebe, yo creo que allí no va a salir. O sea, es mi opinión personal como ciudadano de la calle. Yo creo que el Gobierno Vasco y las personas que están trabajando en este tema lo están haciendo bien, están trabajando con interés, pero yo la sensación que tengo que pueden conseguir que se aplique a cualquier ciudadano excepto a los detenidos por terrorismo. ¿Y aquí? Bueno, yo tampoco tengo ningún conocimiento sobre temas leguleyos, ¿qué más quisiera yo? Y como mi compañero Mateo, pues opino un poco, seguramente, lo que en parte la calle opina, ¿no? En fin, esos comentarios que escuchamos en la barra de un bar tomando un pincho, en la cola del metro. Pero no obstante, yo sí quería hacer un apunte de que muchas actitudes en esta vida e historia son una causa-efecto de la propia sociedad o de la dinámica que existe, ¿no? Y yo creo que esta ley, cuando se hizo, que no sé cuándo se hizo, ya hace unos años, ¿verdad? Fue un efecto del aumento de la kale borroka, si no me confundo, que pasó a males mayores, si os acordáis, creo que fue el antes y el después de la kale borroka, con el atentado de Portugalete, que murieron una o dos personas, en fin, que fue una auténtica catástrofe, un juego de niños, porque no deja de ser estas tonterías de un juego de niños, pero de niños que tienen lucidez, ¿no? Que saben lo que hacen y que juegan con fuego y que no es que se quemen ellos, sino que pueden matar, y mataron en Portugalete. Entonces, yo creo que ahí se hizo una piña, y bueno, pues de alguna manera se tensó la cuerda de la libertad. Esto lo digo con un conocimiento de que lo que hace la gente que funciona con kale borroka es una auténtica barbaridad, pero no es terrorismo, no cabe duda, ¿no? En fin, puede estar amparado dentro de la aureola, pero las cosas hay que llamarles por su nombre y tendrán que recibir el castigo que en parte, sea justo. Yo no entiendo, nunca he entendido que haya 120 horas de incomunicación si eso se alarga, ¿no? Si el chicle se estira, ¿no? Son 5 días de impunidad policial, en el supuesto que la hubiera. Pero es que yo no tengo por qué pensar en que un policía a un detenido, sea quien fuera ese detenido, el chorizo que dice Mateo, o el mangui, o el director gerente de ETA, me es indiferente. En el momento en el cual el Estado de Derecho recoge a una persona que está detenida, tiene que ser pulcro como el cristal, transparente total. Luego no entra en cabeza de nadie que no existan cámaras de vídeo, desde que existen las cámaras de vídeo, ya hace unos cuantos decenas de años, en los... O sea, tenemos cámaras de vídeo en las calles, en los comercios, en los parkings, cuando entramos y cuando salimos, en las gasolineras, en los centros comerciales, que es donde vive la mitad de la gente el tiempo libre, desgraciadamente. En las comisarías no hay cámaras, ¿verdad? Y hay cámaras en la pescadería, que yo como compro pescado prácticamente, no en Orozco, pero sí casi en la de Bilbao, ¿no? ¿Qué oculta la policía? ¿O qué quiere ocultar la policía ante esta impunidad de 5 días? Porque no tiene nada que ocultar. Luego, las cámaras, o sea, la grabación de audio y de vídeo tiene que ser inerte a la propia comisaría. Es decir, tiene que ser intrínseca, tiene que estar dentro. Es que no entra en cabeza de nadie. Entonces, vuelvo al comienzo y acabo esta chapa que os he dado, porque es que me llama mucho la atención que esto es una causa-efecto y que hay muchas causas-efectos que no están bien, ¿no? Y este es un ejemplo de ello. Me parece estupendísimo que esta expedición de 3 parlamentarios... de aquí, de Gasteiz, vayan al país vecino a contarles lo que pues aquí se pone en práctica y que tomen ejemplo, por favor, que tomen ejemplo, que hay que ser sensatos y la libertad es en general, en bruto. No hay una libertad con mayúsculas y una con minúsculas. En cualquier caso, hemos oído por activa, por pasiva, recientemente además, de boca de representantes del Ministerio del Interior, que la tortura es un fenómeno pues prácticamente muy aislado, un fenómeno que se da muy poco en las cárceles, y también sabemos, porque hemos tenido acceso a través de los medios de comunicación a libros, manuales del entorno de ETA, en los que se habla de que la primera consigna del detenido es proclamar que se le ha torturado, aunque no sea cierto. Bueno, Mateo. En principio, es que hay muchas cosas. A mí cuando un gobierno me dice que igual se tortura algo, es decir, es que está reconociendo que se está torturando. Es decir, o se tortura o no se tortura. No se puede estar un poquito embarazada. Se tiene que estar embarazada. Entonces el tema de que nos vayan contando, pues que no, igual se tortura, algún funcionario igual se pasa. No, aquí tiene la solución. O sea, si desde el preso en el momento que entra detenido tiene una grabadora delante y tiene una cámara, no va a haber ningún funcionario que tenga la más mínima intención de hacer nada. Y si lo hay, irá al mismo rol que el otro. Efectivamente. El problema es que estamos en un estado que se funciona un poco, las leyes se hacen un poco a golpe de momento. Es decir, en un momento determinado la sociedad está asustada por no sé qué, porque los medios nos han asustado, y se hace una ley. Pero es que no es solo en el campo del terrorismo, es en todos los aspectos. En la violencia machista, cuando empezaron con en los centros, que si el acoso, que si leyes, y leyes a golpe de fecha y a golpe de día, ¿no? Yo creo que hay leyes más que suficientes para que se atajen todas esas cosas. Entonces, bueno, el tema que nos ocupa un poco, que es el tema de gobierno vasco, se sale un poquito de esa dinámica y es aclarar todos estos conceptos. De hecho, además, las normativas de las que estamos hablando son normativas fundamentales. O sea, no estamos hablando de una nueva legislación. Estamos hablando de derechos fundamentales como las garantías procesales, la presunción de inocencia, el derecho de cada ciudadano a no declarar contra sí mismo. Son derechos fundamentales que son los que se intenta recoger con estas medidas. Yo creo que hay dos cuestiones básicas que se pretenden atajar con este cambio de la ley de enjuiciamiento. Uno, hacer la tortura prácticamente imposible, porque hablamos de un delito que solo pueden practicar los funcionarios. Porque cuando hablamos de violencia de género y otras cosas, eso no es tortura. El concepto básico de tortura es la que pueden practicar única y exclusivamente los funcionarios en unas determinadas condiciones. Y de muy difícil prueba, o sea, es muy difícil probar una cuestión de torturas. Con esto la eliminaríamos, fundamental. Segundo, evitaríamos también la deslegitimación de los policías que sistemáticamente pueden ser acusados de torturas y que también se pueden ver agravados por una cuestión que en un momento dado puede ser no practicada. Por lo tanto, conseguiríamos erradicar radicalmente o en un grado muy amplio el hecho de la tortura, porque las grabaciones, lógicamente, también tampoco se van a producir en todos y cada uno de los momentos, desde el momento de la detención hasta el momento de la salida. Pero sí se va a atajar en un espacio muy importante de tiempo del cual el detenido está dentro de una comisaría. Y también, de la otra manera, los policías van a tener asegurado que todo el procedimiento que ellos legítimamente van a realizar dentro de la dependencia está garantizado a través de las grabaciones. Entonces, para nosotros es una cuestión fundamental, básica, que se pueda cambiar estos artículos de la ley de enjuiciamiento, y no solo porque lo hayamos dicho nosotros, quiero decir que ni Amnistía Internacional y demás. Hay otras instituciones que también están defendiendo esto. La Comisión para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa hizo un informe al respecto. La Comisión contra la Tortura de Naciones Unidas, el Ararteco. Y además, no olvidemos que hay 100 penalistas integrantes del Grupo de Estudios de Política Criminal que han pedido que esto se haga así. Y dentro de ese grupo hay gente tan importante como Cándido Conde de Pompidou, José Antonio Alonso. Estos señores en su día firmaron este documento. Entonces, creemos que es el momento de que todas esas garantías se le puedan dar en una comisaría de la Policía Municipal, insisto, a un inmigrante que es detenido por cualquier razón, en una comisaría de la Policía Nacional cuando hay un tema de violencia terrorista, o a un señor que ha hecho violencia de género en su domicilio, a cualquiera. Iñaki. Bueno, no tengo más que decir. En fin, estaba escuchándole atentamente a Idoia, que es un poco la técnica de la mesa, ¿no? Además de política en activo. Y en fin, es que no dejo de dar vueltas a que se giren las cámaras de las comisarías que están fuera y que se metan al interior, ¿no? Y ya de paso, como fuera tiene que haber unas obligatoriamente, ¿no? Por motivos de seguridad, entonces que se pongan ya las de fuera, ¿no? Pero que aprovechen las de dentro, ¿no? No me entra a la cabeza. ¿Cómo podemos estar hablando en el siglo XXI de que a ver si nos escuchan y pueden filmar las posibles torturas? En fin, de todos es público, ¿no? No hay que recordar la cara de un Eddie Romano, ¿no? Sino de otras mucha gente, ¿no? Esto no quiere decir que haya otros muchos que se hayan aprovechado de esa circunstancia y que, siguiendo el alegato y de los tecnócratas de ETA, pues de los que están escondidos y nunca les cogen, pues, en fin, se aprovechen, ¿no? Y haya un ruido mayor en la sociedad en lo que a tortura se refiere que la realidad, pero sí hay una realidad, porque si no hubiera una realidad, no hubiera denuncias con bases médicas, ¿no? O sea, con certificados médicos que lo acreditan, ¿no? Y son muchas, ¿no? Y, en fin, yo particularmente tengo también comentarios de gente que ha pasado por esa situación y que me lo ha explicado, y es un poco incomprensible, ¿no? Que estemos hablando en el siglo XXI, en una sociedad supuestamente democrática, somos demócratas para lo que queremos, ¿no? ¿Pero cuál es el motivo, entonces? Es la pregunta que ya pasó. El motivo es que pues con la Iglesia hemos topado, ¿no? O sea, se esconde el miedo, ¿no? El miedo ante los poderes fácticos, ¿no? De los políticos, ¿no? Los poderes fácticos, seguramente, y de la mano de los políticos, yo no sé en qué medida, uno de otro y otro de uno de los políticos que tienen el mando de España, pues quieren estar en ese espacio opaco, impune, ¿no? Y pasa a veces lo que pasa en ese espacio opaco, ¿no? Entonces, el problema reside en ellos, ¿no? Porque nosotros, que somos los que no opinamos como ellos, decimos, no, pongamos cámaras en todas y cada una de las comisarías, como hay en todas las estaciones de autobuses, de tren, de todo transporte público. No deja de ser un servicio público, el más importante que ninguno, que nos guardan allí a algunos peleles que andan haciendo lo que no tienen que hacer, ¿eh? Luego, ¿cómo no va a haber cámaras? Es que no me entra en la cabeza que no haya cámaras, Raúl. Ya para ir cerrando el asunto, ¿queréis añadir algo más, compañeros? Mateo, Idoia... No, en principio esperamos que las conclusiones que traigan los parlamentarios de su visita a Cortes sea una efectiva modificación. También compartimos lo que se decía al principio, que comentaba Mateo, que es difícil, que casi no nos creemos nada, porque cada vez que se va a Madrid A mí me hacía gracia el otro día, decía Zapatero, hilando con otro tema, ¿no? Pero decía Zapatero, es que buscamos el acuerdo porque nos han mandado no sé qué y nosotros sí tenemos talante, queremos talante de acuerdo. Y lo que tienen que hacer es hablar entre los vascos. Ya, ya, pero es que los vascos hablamos entre nosotros y en el Parlamento, que es la Cámara de Representación de todos los ciudadanos, se llegan a acuerdos, como este, pero luego vamos a Madrid y nos dan con la puerta en las narices. Como cuando se llevó el nuevo marco mal llamado Plan Ibarretxe, que nos iba con el acuerdo de la mayoría de la Cámara, pero nos volvimos sin nada. Y que de eso hablaremos en la segunda parte del programa, efectivamente. Gracias, Idoia. Mateo. No, yo lo único a añadir es que todo este tipo de leyes del Estado venden. O sea, este es un problema de partidos políticos y es un problema de votos. Y en lo que se llama España, esto vende. Y como vende, pues toda la leña que se le dé a cualquier detenido está justificado. Así de simple. Pues unas palabras de Mateo Lafragua, de Idoia Cuadra y de Iñaki García Uribe. En Gorobel pasa un minuto de las 9:30, hacemos una breve pausa y enseguida tomamos ya el segundo tema de la noche. Y 33 de la noche, siguen ustedes en Gorobel, el espacio de tertulia y reflexión en Clave Vasca, y analizamos ya lo que viene a ser el día después del atentado que ayer arrebataba la vida al guardia civil Juan Manuel Piñuel en Legutiano, un atentado que además dejó varios heridos. Tras los gestos de repulsa y condenas, hoy se ha celebrado el funeral por la víctima y son muchos ya los que se preguntan si no sería conveniente que el lehendakari Juan José Ibarretxe alterara su hoja de ruta o, sin más, no se reunirá el próximo día 20 con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. No sé qué opinión nos merecen las declaraciones de hoy de la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarte, en la que, de alguna manera, ha venido a decir que ETA no debe marcar la agenda. Comenzamos por ti, Iñaki. En fin, es lo que dijo días antes del atentado y no tiene por qué variar, ¿no? En el subconsciente de la gente, seguramente, que puede rondar la idea de que ante semejante barbaridad que sucedió ayer en Legutio, pues habría que bajar un poco la guardia contestataria hacia nuestras reivindicaciones, ¿no?, políticas. Pero este no es el juego político, ¿no? Una cosa es el sentido común, que hablaremos, daremos nuestra opinión acerca de la atrocidad que pasó ayer y que podía haber pasado multiplicado por 28 más, que eran los 29 que había, entre ellos 5 niños. Pero otra cosa es la praxis política y el día a día, ¿no? Y las cartas están encima de la mesa y hay que jugar. No se puede dejar la partida y marcharse a dar una vuelta a la Peña Orduña y luego volver al de 4 días. Hay que estar a lo que hay que estar. Y la consejera y portavoz, yo creo que ha dicho pues lo que todo el mundo piensa, ¿no? Que si tenemos que poner unas pautas y, en fin, de solución y opinión al problema que tenemos, pues habrá que echar a andar, ¿no? Porque además está claro que el atentado tiene una fecha y una firma concreta, ¿eh? El atentado hace un daño en dos direcciones. El daño humano, que es el 99% del daño, todo se ha dicho, y el otro 1%, que también es una parte del daño, es el daño político, ¿no? Entonces hay que circunscribirlo hasta donde nos quieren llevar estas personas. Uh-huh. Bueno, ayer fue el atentado, fue el día de exposiciones de políticos, de condenas, hoy es el entierro, volvemos a las condenas, y yo la pregunta que me hago como ciudadano es, ¿y mañana qué? Porque es que llevamos muchísimos años con ese mañana qué. Es decir, aunque tendríamos la suerte que en un momento determinado todos nuestros representantes políticos, todos, condenasen este tipo de atentados, yo me seguiría haciendo la misma pregunta, ¿y mañana qué? Porque si hoy condenamos y mañana no nos ponemos de acuerdo para hacer absolutamente nada, pues la condena no vale. Y luego, respecto a lo que nos preguntabas, ETA lleva marcándonos la agenda 30 años. Así de claro. Es decir, cada vez que hay un atentado de ETA, tenemos que dejar de asistir a un concierto, tenemos que dejar de asistir a una conferencia del Lendakari, tenemos que dejar de pensar lo que estamos pensando. Yo creo que no. O sea, ETA sabe, en la actualidad, es consciente de que marca la agenda de todo el Estado. Y contra eso hay que romper. Es decir, los medios de comunicación nos tendrán que dar la noticia del atentado, la barbaridad que ha sucedido, las personas que... Pero la agenda no nos puede marcar. Es decir, si hoy hay un pleno en la Cámara, el pleno, es mi opinión, tiene que continuar. Porque si no, al final, estamos cediendo y dándole la batalla de alguna manera a ETA, que nos condiciona todo. ¿Ido ya? Sí, bueno, yo creo que por un lado hay como dos aspectos, ¿no? Hoy estamos sumergidos un poco en la realidad de lo que pasó ayer, que cada vez que ETA actúa, pues nos abre un poco más los ojos a la barbarie y a la realidad que significan ellos. No nos queda más que condenar una vez más y rotundamente estos actos. Ayer me decía el alcalde de Legutio, Pedro, me comentaba que había oído la explosión, buscando un poco el lado personal, ¿no? Uh-huh. Que había oído la explosión desde casa, había visto el humo, había salido corriendo. Me decía, no te puedes imaginar lo dantesco de la imagen del edificio a punto de caerse, los bomberos quitando piedra por piedra, el fallecido allí, una persona enterrada que no sabíamos cuántos eran, los supervivientes deambulando por la situación, un olor que no te lo puedo describir, el ruido que significa, pero eso en mi pueblo, o sea, como esa cercanía, ¿no? Yo también recordaba, hoy se ha hecho una visita de nuevo a la exposición que hay en el Parlamento en conmemoración de las víctimas, ¿no? Y casi perdemos la perspectiva, quizás, yo no soy tan joven, pero pierdes la perspectiva de lo que ha pasado en este país, ¿no? Entonces, cuando vas a ver esa exposición en la que ves los vídeos, ves las fotos de esos años en los que era tan dura la violencia, ¿no? Con 8 y 15 cadáveres, que están ahí, que esas víctimas están ahí, y que para ellas el momento es como el de ayer. Entonces, yo creo que eso es una perspectiva de la realidad que está ahí, pero eso, todo eso, no nos tiene que dejar entrar en una nebulosa que no nos permita ver el horizonte. Yo creo que con eso encima de la mesa, con lo que llevamos encima de la espalda, con lo de ayer, con la situación de hoy, con todo, tenemos que seguir manteniendo un punto de equilibrio, de serenidad y de buscar. De trabajo para buscar soluciones. Y trabajo para buscar soluciones todos. Y un poco lo que decía Mateo. Hoy todo el mundo está muy unido, hoy las concentraciones estábamos todos, pero hoy, después de la concentración, hay que seguir trabajando. Ni tan siquiera esperar a mañana. Hay que buscar un acuerdo hoy. Pero no buscar un acuerdo en clave política, en el peor sentido de la palabra política, en el sentido ese de mi espacio, del tuyo, no, sino todos haciendo un ejercicio importante de aportación y un ejercicio importante todos de olvidarnos de lo que vamos a sacar al día siguiente de la solución. Porque a veces el pensar lo que vamos a sacar al día siguiente de la solución hipoteca la solución en sí. Entonces, yo creo que, por desgracia, la sociedad ahora, en este momento, está en un momento, pues quizá de cierta decepción, quizás en un momento de cansancio, de aburrimiento. Todos caemos en esa situación, ¿no? Llevamos dos treguas que no han salido adelante, dos oportunidades que no han salido adelante, pero eso no tiene que quitarnos, toda esa niebla no tiene que quitarnos el ánimo y las ganas, porque esta sociedad, yo creo que la sociedad vasca se merece la oportunidad de la paz, se merece la oportunidad de la libertad. ETA no puede marcar ningún calendario político, no puede marcar ninguna agenda, porque la sociedad vasca no le ha dado a ETA ninguna herramienta para que ocupe ese espacio. Ese espacio lo ha usurpado y no le corresponde. Sin embargo, quizá convendría ahora sacar a colación que uno de los presupuestos de la hoja de ruta de Ibarretxe era precisamente que hubiera una ausencia total de violencia a la hora de llevar a cabo esos procesos de consulta popular. Hasta cierto punto, quizás sí convendría cambiar la agenda, ¿no? Quizá en este caso concreto. No sé. Hombre, yo tengo una opinión muy particular y poco transferible, ¿no? Porque tampoco representa a nadie. Yo entiendo que la palabra de vasco es un concepto, una frase hecha, ¿no? Que allende los mares, todavía en Venezuela, en Argentina y en Uruguay, es un concepto de frase de mesa, ¿no? Aquí ya no. Pero fuera de nosotros sí. Pues eso es lo que dice todo, ¿no? O sea, si se ha coordinado un plan de trabajo con unas fechas y unas pautas, pues debe de seguirse. Hombre, todo es susceptible de variación, ¿no? Y de cambio. Pero yo no le veo necesidad. Yo quisiera también comentar algo que no se suele hablar con mucha naturalidad, que es el miedo que tenemos en la sociedad vasca, en nuestros pueblos, en nuestros entornos, por hablar con libertad. No nos olvidemos que parte de nuestra sociedad está viviendo, está malviviendo con escoltas, ¿no? Y no nos olvidemos que tampoco creo que nos hagamos una idea concreta de qué es eso, de vivir con escoltas. Yo no me cansaré nunca de decirlo, porque parece que estamos en la época de los antropomorfos, o en el paleolítico inferior, que nos peleábamos por un trozo de cordero y nos matábamos con un hacha, ¿no? Esta es la versión que yo doy de la situación que tenemos, ¿no? No hay por dónde agarrarlo, que en toda Europa el único lugar donde la oposición lleva escolta es en parte de Euskal Herria, bueno, en Euskal Herria, ¿no? En Ego Euskal Herria, ¿no? Es algo que yo propondría que la gente se lo piense con un poco de paz interior, ¿no? Es freudiano total, es una película cómica. En función de nuestras ideas, en mi caso abertzale 100%, no tenemos que perder de vista a la gente que está amparada por policías y por guardias de seguridad, porque no pueden ir por la calle, porque los pueden matar, los pueden extorsionar, los pueden pegar, como los han matado, los han extorsionado y los han pegado. Creo que la cifra de muertos de Euskadi y Tascatasuna sobrepasa los 1000. Esto es decadente. Y además es decadente el supuesto ideario que trasladan a la opinión pública. Yo repito que soy abertzale, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿no? Ellos, ¿qué es lo que son? Porque su trabajo, su función en esta sociedad es nazi, ¿no? O sea, es, en fin, es totalitaria, es chulesca, grotesca y encima es asesina, ¿no? Y ellos se dan cuenta en ese Saspiakbat que todos llevamos en el corazón, que en el siglo XXI, para conseguir un poder territorial, luego un poder político, se necesita un poder popular, unos votos, ¿no? Porque esto de entrar, como entraban los gamboínos con los oñacinos, pues como que ya no, que esto fue hace 700 años, señores. Abrir los ojos. ¿No os da vergüenza a la gente del mundo de Herri Batasuna, que así es como se ha llamado siempre, el salir a la calle y el ver a los niños que van de las manos con los concejales y con los escoltas detrás? ¿No os da vergüenza? ¿Por qué no propiciáis un ambiente positivo y que eso dé lugar a que el primo de Zumosol, que es el que está arriba, diga que se esfume, en fin, que nos deje vivir en paz. Mirad, en Iparralde tenemos un 9% de abertzalismo. Le digo a los de Batasuna que nos pueden estar escuchando por si no lo saben, que lo saben. En Nafarroa un 20%. Y en la Comunidad Autónoma del País Vasco andaremos con un 55%. Esto nos suma a un país. Tendremos que hacer país para sumar los que tenemos dentro, la Euskadi del Norte y la Euskadi del Sur. Con nuestra ribera, con nuestros Pirineos, con el Adur, con el Nervión. Pero esto hay que hacerlo como los vascos hemos hecho todo en esta vida, que es trabajando. No matando, no asesinando, no haciendo las mayores locuras que en Europa se están haciendo ahora mismo, que ni los skins hacen estas atrocidades. Ayer no mataron a 5 niños porque Dios no lo quiso. El que no sea cristiano dirá porque no sé quién no lo quiso. A 5 enanos. Yo tengo uno de 5 años, de 6, y me hierve la sangre el pensarlo. Me hierve la sangre todavía el pensar las imágenes que tengo dentro de Vic o de Zaragoza. Me hierve la sangre como el elemento o la elementa que tiró el coche bomba por una rampa en el cuartel veía a los niños jugar con el balón. Esto no tiene nombre. Y los que tienen que parar esto inicialmente es el mundo que vive en torno a estos demoledores de lo humano. Iñaki García Uribe, que acaba de alguna manera, si me permites, Mateo, de tratar quizá otro de los subtemas dentro de este atentado cometido ayer por ETA, y es que da la impresión de que la banda terrorista puede estar optando por regresar a los atentados indiscriminados. Hablamos de una furgoneta bomba y hablamos de un atentado que ha dejado un muerto y varios heridos, pero que habría podido causar una auténtica masacre. Y de todas formas, por contestarle a Iñaki, sí. No, estoy sí. Prácticamente en la totalidad de acuerdo con lo que plantea Iñaki, pero yo quería retomar un poco la pregunta que nos hacías, ¿no? Sí. Yo creo que en los planteamientos del Lendakari efectivamente dice que en ausencia de violencia. Y creo que es una de las pocas cosas en las que no estoy de acuerdo. Es decir, creo que no hay ningún conflicto en el mundo que sea solucionado en ausencia de violencia. Entonces, al Lendakari no le vas a pedir que rectifique, lógicamente. Él sabe cómo ha hecho el planteamiento, ellos viven las situaciones quizás más cercanas que nosotros, pero yo insisto en el planteamiento. O sea, si renunciamos a seguir haciendo cosas porque ETA actúa, le estamos dando la razón. No la razón de lo que está haciendo, sino que nos está marcando la agenda. Nos está diciendo, vosotros decid, haced, pero yo voy a seguir con la mía. Y quizá, ya volviendo un poco al tema que planteaba Iñaki, quizá los ciudadanos lo que nos tenemos que empezar a plantear es que, de alguna forma, todos somos objetivo. Es decir, si tú ayer pasas con tu coche, que te has estado tomando unos vinos por la zona, tu coche vuela. Si tú pasas por un sitio donde hay un atentado, tú eres un objetivo. Y si nos fijamos un poco en la historia de ETA, aparte de ir cambiando a peor siempre los atentados... Es decir, el primero se utilizaba la pistola, pero uno iba de frente. Ahora ya es indiscriminado. Pongo un coche bomba y ya pasa. Bajarse dos obreros de un autobús y zas. O sea, en esta vía, en esta dinámica que han tomado, podemos caer cualquiera. Luego ya, cuando entran en el tema pues de esa serie de cargos públicos que antes de montarse en el coche tienen que mirar debajo de las ruedas, pues... Es algo que no pasa en ninguna parte del mundo, salvo en países que es mejor ni opinar. Ido ya. Sí, yo compartiendo un poco todo lo que se está planteando aquí encima de la mesa y un poco al hilo de lo que decías, bueno, ¿cuál es la estrategia de ETA? Yo creo que todo, la violencia de persecución, socialización del dolor, atentados indiscriminados, si es que todo vale. O sea, quiero decir que en ese aspecto yo creo que hacer daño gratuitamente a la sociedad vasca en principio y a la sociedad española también, de rebote en lo que la parte que le toca. ¿Y qué piensa y qué estrategia tiene? Pues yo creo que la de momento seguir en esta locura, seguir hacia adelante, seguir con un cierto respaldo. Yo tengo la esperanza de que cada vez menor, muy difícil, sé que por mucho que creemos que cada vez es menor, los pequeños conatos de Hondarribi o de... Son pequeños conatos, muy pequeños, que tiene que haber algo mucho más fuerte dentro de la izquierda abertzale o dentro del mundo de HB, que muevan, porque yo creo que ellos sí que pueden mover. Ellos sí que tienen un espacio donde puedan mover. Otra cosa es que se lo crean, no se lo crean, que sean capaces, que no sean capaces. Ahí entramos más un poco en lo profundo del conflicto y en las dificultades del conflicto. Uh-huh. comparto con Mateo que son los políticos del PSOE y del PP, no solo los políticos, lo que decías, son los militantes, cualquiera que haya militado en su día, el último que llegó ayer a militar, pero son también los empresarios, todos los tipos de policías, en definitiva todos los ciudadanos. Porque por un lado o por otro, todos compartimos en nuestras familias o en nuestro entorno alguien con esos perfiles. No solo por eso, sino que encima pasamos por allí y también nos puede pasar. Quiero decir que yo creo que estamos llegando un poco, y que está llegando un poco a toda la sociedad. Y luego, el tema de la ausencia de violencia. Nosotros no compartimos que haya que ni hablar, ni dar pasos, ni negociar, ni buscar una solución en ausencia de violencia. Nosotros creemos que hay que buscar un acuerdo, que si ese acuerdo no es posible y no es no se consigue, eso no tiene que parar el que se sigan dando otros pasos. Creemos que hay que seguir haciendo propuestas, que hay que seguir trabajando esas propuestas, que quizás ha llegado el momento de preguntarle a la ciudadanía qué es lo que quiere, qué es lo que quiere, qué quiere en este país la ciudadanía y trasladar esa pregunta a todos los ciudadanos y que digamos todos los ciudadanos lo que creemos. Pero independientemente de cuál sea la solución, yo creo que todas sean bienvenidas. Algunas no tendrán éxito, quizás algunas sí tenga. Por eso yo creo que hay que hacer propuestas, hay que trabajar en el consenso, hay que hacer un esfuerzo por el consenso. Por desgracia estamos en un momento pues, en el que no tenemos todavía un objetivo claro y una cuestión clara. Yo creo que sí que compartimos todos que se quiere acabar con la violencia. Lo que pasa es que cómo acabar con ella es en lo que somos incapaces hasta la fecha de buscar un acuerdo para hacer una apuesta firme y clara de todos los demócratas, de toda la gente que tenemos clara la apuesta por la libertad, la apuesta por la democracia en este país, y que entre todos podamos conseguir un marco en el cual nos podamos mover. Iñaki. Pero esa es la utopía. Es el cuento de nunca acabar, porque por mucho que los que nos llamamos demócratas, ¿no? Que habría que... A mí no me gusta el término, ¿no? Porque somos un poco hipócritas en la sociedad. No somos demócratas si hay paro y hay gente que no tiene casa, ¿no? En fin, si leemos la Constitución y todas esas cosas, el number one y el number B es todo el mundo tiene derecho, tal y cual. En fin, derecho sí. Algunos en neguri y otros en sestao y de alquiler y con aluminosis, ¿no? Por mucho que nos pongamos de acuerdo los que decimos llamarnos demócratas, siempre es, hay un momento en el cual se destensa la cuerda, porque hay un atentado. Y después del atentado hay un montón de, en fin, de parafernalia, de en parte un poco de praxis, de hipocresía, ¿no? En fin, al de tres días ya nos olvidamos de todo, porque además aquí en Euskal Herria, como la política tiene tanta viveza, bueno, pues lo de hace un mes es el... Bueno, es de hace cinco años vista, ¿no? Mentalmente, ¿no? Entonces, yo creo que, lo he dicho antes, la solución es fácil y es difícil. Es fácil porque solamente hay que dar un paso, que es que el mundo de Batasuna, de Ri Batasuna, pues le diga al primo de Zumosol que esto no se puede, así no se puede seguir. Llevan 40 años, 1.000 muertos, 800 deportados, no sé cuántos exiliados, en la carretera muertos, en fin, una hecatombe, un problema como no ha habido nunca, ¿no? Y a raíz de eso, pues la sociedad, el pueblo, que es generoso y que sabe perdonar. Y con esto no digo más que lo que digo. Yo soy cristiano y a mí me han enseñado a perdonar. En fin, que no se entere el cura de Orozco que no soy practicante, ¿no? Pero me han enseñado a perdonar. Y además es que uno, cuando perdona, revive. Se siente contento de dar algo suyo y compartirlo con el que no tenía ese encuentro. Es algo muy bonito. Yo animo a que la gente que no lo hace, lo haga, ¿no? Ya perdonaremos. Perdonar no quiere decir ponerle a vivir en el Hotel María Cristina de Juana Chaos, ¿verdad? Porque alguno estará pensando que, en fin, su causa-efecto, ¿eh? En el momento en el cual, lógicamente, la bestia deje de matar y todo lo que hay alrededor, porque no solamente matar, ¿no? A mí hay un... me vienen muchos flashes, ¿no? De esta locura del túnel al cual nos está metiendo ETA y en parte los que callan ante sus atrocidades, ¿no? Pero hay una imagen que me viene constantemente, ¿no? Una chica que se presentó para concejala, pues por Sondica, por el PP, la número 9, pues creo que tienen un concejal en Sondica, tenían una, que estaba conmigo en una tertulia en televisión en Bilbao y ya no está, Nerea. Y bueno, pues esta iba la número 8, pues sería amiga de una amiga y como era una cara bonita, pues le pusieron en la lista. Entonces en la universidad, en la UPV, esto fue hace poquito, ¿eh? 15, iba a decir individuos, 15 impresentables, le hicieron un corro, como la noche los cuchillos largos, la empezaron a zarandear, a pegar, a escupir. Y el pueblo, ¿qué hemos dicho ante eso? Imaginaros que a una Berchale nos ponen en el centro de Madrid 15 tipos y nos empiezan a hacer esto. Al día siguiente hay 237.000 entrevistas en los periódicos, en las radios, se para la programación. En fin, estoy contrapesando el dolor de la sociedad. Y tenemos que ser respetuosos ante el que vive en dificultad. Y quienes viven en dificultad hoy en día aquí son la gente del PP y la gente del PSOE, que no tienen nada que ver conmigo, pero tienen todo mi cariño multiplicado por dos. La política es una cosa, la sociedad es otra. La vivencia y lo humano está por encima de lo que hace Idoia y mucha gente, que es lo que nos, el devenir de nuestro pueblo y de cada pueblo, que es la política. Anterior a eso está el sentimiento de persona, el saber estar, el convivir, la educación, que es lo que veo que falta. De todas formas, estoy clara, estoy de acuerdo con el diagnóstico de la realidad. O sea, el diagnóstico de la realidad no nos separa. El diagnóstico de la realidad de lo que realmente se vive en nuestros pueblos todos los días, en la universidad, en el caso de muchos ciudadanos, ahí no está el problema. En eso el acuerdo es claro, el diagnóstico de todos es el mismo, no hace falta más que abrir los ojos. Pero no estoy de acuerdo contigo en una cuestión. Tú planteas el hecho de que la solución está en manos de lo que haga el mundo de HB. El comienzo de la solución. Yo no estoy de acuerdo en eso, porque si estaría de acuerdo en eso, el corcho a la botella. Si estaría de acuerdo en esa postura, entonces este país estaría en manos de una minoría. De una minoría. Ya y una está. Minoría... Desgraciadamente, no... en parte, lo está ido ya. Eso, analiza cómo está el país. Eso es lo que no comparto. Analiza cómo está el país. Para mí, ETA, ni HB, ni Batasuna... Ya. ...puede marcar la agenda de este país. Pero la marca. Pues no la puede marcar. Pues la marca. Y mira no, mira y... la hemeroteca de 35 años acá, incluida esta semana. Incluida esta semana. Eso es lo que estamos intentando, o lo que nuestro grupo, Euskal Cartasuna, defiende. Que... Y lo que intentaba decir antes, una cosa es la realidad de las víctimas, la realidad del sufrimiento, la realidad del día a día, la realidad de ayer, la realidad de hoy, pero es que hoy tenemos que ser capaces, los políticos y la sociedad, de ir al funeral, ¿eh?, y salir del funeral y seguir trabajando. Y seguir trabajando buscando una solución. Buscando una solución para ponerles contra las cuerdas y desmontarles todos los argumentos. Y eso solo se puede hacer desde la mayoría, desde el consenso y desde el acuerdo. Nos queda ya muy poquito tiempo. Simplemente, si quieres aportar algo, ya, Mateo, para ya para, cerrar para, este para sí, terminar y muy breve. Yo creo que la sociedad está decepcionada. Y está decepcionada porque ha habido varios momentos en nuestra historia donde se veía un poquito el final del túnel y se quedó oscuro. Nada más. Pues muchísimas gracias, queridos amigos. Eran las palabras, en este caso, de Mateo Lafragua, Idoia Cuadra e Iñaki García Uribe, que han sido los tertulianos en este Gorobel de hoy. Simplemente les deseamos que pasen una buena semana. A ustedes, queridos oyentes, les emplazamos a vernos otra vez, a escucharnos el próximo jueves, como siempre, aquí en Gorobel, a las 9 de la noche. Eskerrik asko, ondo izan, eta agur.